el colmo de todos los colmos, de todos los colmos, del barrio de los colmos y de tantos otros colmos. Dice quien nos habla que no se acuerda, que no se acuerda. Dice quien nos habla, cada habla. Entonces suenan las alarmas, domingo a la mañana, y tomando mate, domingo a la mañana. El tiempo vive en el espacio, se revuelca y salta, nace, muere y nace, nace, muere, muere y nace, nace, nace, nace. Dejaste el documento en una loma de burro, puesta por enfermos y firmada por el burro, propiamente dicho, puesta por enfermos, propiamente dichos, tal vez. Y como si fuera poco, los dientes no brillan, se lengua la traba, epilepsia adolescente, no.